Bienvenidos y bienvenidas al Improvisional, programa que se emite todos los miércoles a partir de las 8 en el 100.8 de FM o si nos sigues a través de internet en infogastegune.blogspot.com. Además puedes encontrar todos los programas anteriores en nuestro Twitter @r/improvisional. ¿El otro día le hicisteis sin música? No. No, pero quedó mal. Y como el de los tercios quedó bien y no, lo hicimos sin música, pues vamos a repetir. ¿Ah? ¿Lo hicimos sin música? Sí, la puse música. Bueno, continúa. Buenas noches, chicas. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, esto es tu trabajo, preguntar qué tal, Bea. Sí. Pregunta. ¿Qué tal? Bien, bien. Yo he vuelto. Hola. Sí. Ya te no echamos de menos. He estado de baja. Lo sabemos, te cubrimos. No lo he escuchado. Vaya, qué mala onda. Vaya, qué mala. No sé. Mala. Locutora. Eso. Pues sí, hicimos tu sección Radio Informativos, pero sí. Sin Amaya y tal. Ah, quedó muy eso cutre. Es quedó, ilegal, sí. Totalmente ilegal. Lo sentimos. Bueno, pero mejor que quede cutre, ¿no? Es decir, no sé. Es nuestro trabajo hacer cutre todo. Exacto. Bueno, ¿qué nos vais a contar hoy, chicos? Yo voy a hablar de Elon Musk. Creo que se, no sé si se pronuncia así. No sé quién es, me suena un nombre, pero no sé quién es. Ya, seguro que sabéis quién es. Seguro. ¿Tú qué, hija? Yo traigo cosas así sueltillas. Pues ya veréis. Retales. El calcetín que se queda ahí solo en la lavadora. Nadie me entiende. ¿Y tú, Bea? Yo carnaval. Oh, carnaval. Vaya. Y os he traído el origen de la palabra carnaval. Cómo se celebraba en otras civilizaciones. Y... espera. ¿Necesitas un café, Bea? Sí, probablemente. Mi café. Y varias actividades que se hacían durante esta fiesta. Pues muy bien. Un poco extraños, pero bueno. ¡Comenzamos! Ahí estamos. Ah, ¿me plagiasteis? Sí. Qué bonito. Intentamos hacernos pasar por ti. Bueno. Oye, San Valentín. Oh, qué bonito. No tengo nada más que comentar sobre este tema. Siguiente tema. Y es que ayer fue el Día Internacional de la Radio. ¡Bien! ¡Felicidades! Felicidades a señora radio. Felicidades, Bea. Felicidades, Characoví. Felicidades, Amaya. Felicidades a la historia de la radio. Vaya, qué flipadas. Bueno, me cayó. Y es que la semana pasada no vine, no tuve la oportunidad de comentar el... ¿Habéis oído, no? Lo del Tesla. ¿Lo habéis visto? Me suena. El Tesla orbitando al Sol. Elon Musk. No sabéis quién es este hombre. No. Me suena el nombre. Este señor es un inventor, inversor y empresario. Nació en Sudáfrica, aunque hoy, a día de hoy vive en Bel Air, en California. Y es el cofundador de un montón de empresas. Está un poco loco este hombre. Es decir, o sea, tiene un montón de proyectos que yo no sé de verdad. Uno de ellos es el Tesla, el SpaceX. También es el cofundador de PayPal, de Powerwall y Powerpack, que son unos sistemas de almacenamiento de energía que básicamente... O sea, este hombre lo que quiere en su vida tiene varias metas. Una de ellas es... Su sueño, por decirlo de alguna manera, es frenar el proceso del calentamiento global por el uso de energías renovables, cambiar el mundo y lo que viene siendo la humanidad de manera drástica. Y es que, bueno, se me da un poco la olla. Y tiene una de sus ideas, es la famosa esa de colonizar Marte. Porque... ¿Qué cojones? Otra es, sí, bueno, ¿nos acordáis que se hicieron como unas pruebas con todo un montón de gente para ir en 2024 a Marte? Pues eso. Quiere reducir el riesgo de la posible extinción de la raza humana y para ello pues quiere crear una civilización multiplanetaria. Y eso, pretende... pretende, pues eso, crear una colonia humana en Marte con 1 millón de personas, más o menos. O sea, crearla, llevar ahí, no sé cuántos van a ir, ¿no os acordáis? Bueno, da igual. Van a ir. Y otro de los proyectos que era el crear un cohete que se pudiese reutilizar. Y esto pues viene muy bien porque los costes son mucho menores. No tienes que hacer ahí 500.000 cohetes y luego se quedan ahí en el espacio. No sé dónde, qué pasa con los cohetes, la verdad. Pues ha creado en su otra empresa, el SpaceX, además de querer colonizar Marte en 2024, también quiere dedicarse al turismo espacial. Y para ello pues ha estado creando unos cohetes como el Falcon 1 o el Falcon 9, que el Falcon 9 este ya fue consiguió que volviese a aterrizar en la Tierra el cohete después de 4 intentos fallidos donde explotaron, pero bueno, lo consiguió. Y la semana pasada, el miércoles creo que fue, no lo sé, lanzó el Falcon Heavy, que es su nuevo cohete. De estos, creo que tenía 3 propulsores, y de estos propulsores creo que volvieron a aterrizar en la Tierra 2, pero bueno, por lo menos lo consiguió sin tener ahí estrepitosos fallos como con el anterior cohete. Y lo que pasa que en estos cohetes era un lanzamiento de prueba para ver qué tal iba, y normalmente cuando lanzan un cohete de prueba les ponen una carga ficticia, que suele ser metal o algo pesado, por si explota el cohete, que no genera ahí un montón de gastos. Pues este hombre lo que hizo, en vez de poner una carga así ficticia, puso un Tesla. Un Tesla es un coche de su empresa, otra empresa. Es un coche eléctrico que la verdad está bastante bien. O sea, ha conseguido desmontar el mito de que los coches eléctricos son lentos, tienen largos tiempos de carga y pesados, con poca autonomía. O sea, ha conseguido un coche bien eléctrico. Más autónomo que un motor eléctrico, no fastidies. ¿Cómo? Que no hay nada más autónomo que un motor eléctrico. Bueno, pero los coches a día de hoy, quiero decir, todavía no hay Teslas por todo el mundo, pero un coche eléctrico comparado con un coche normal, no sé qué te sale. O sea, supongo que será más rentable el coche eléctrico, porque mira, aparte de que tienes para aparcar sitios perfectos, porque están poniendo sitios y como nadie los usa están siempre vacíos, no sé, supongo que te saldrá bastante más rentable. No lo sé, pero no es algo que esté popularizado, sobre todo por eso, porque no suelen tener mucha autonomía, no lo sé. No tengo coche eléctrico. Bueno, pues eso, que es el cofundador de Tesla, vaya, y puso el coche y ahí está orbitando el sol. Pues bien. Es una campaña publicitaria, o sea, supongo. Y lo podéis ver por YouTube, se está emitiendo en YouTube, en directo. ¿En serio? Sí. Y da mucho mal rollo porque le han puesto un maniquí al coche dentro y va ahí así. Ay. Y tiene un cartelito que pone Don't Panic. Y no sé, ahí está el señor del Tesla orbitando al sol. Pues bien. Y aparte de esto, pues quería comentar más ideas de olla de este hombre. Como he dicho, es el cofundador de PayPal, Powerwall y Powerpack, SolarCity, que es una empresa que se dedica a poner instalaciones de paneles fotovoltaicos. Este, lo que son, por lo que he visto, son unas tejas de vidrio. O sea, en vez de ser de arcilla, son como de vidrio. Bueno, son de vidrio. Y tienen células fotovoltaicas y además son más resistentes a golpes que las de arcilla, así que no sé, está bien la cosa. En eso no tengo ningún problema. Pero luego se le va un poco la olla, yo creo, porque tiene una empresa que se llama, por ejemplo, The Boring Company, que es un juego de palabras entre la compañía aburrida, o creo que es un juego de palabras, no lo sé, o la compañía de las tuneladoras. Y es un proyecto que tiene para hacer túneles por Los Ángeles, por debajo de la tierra, para que los coches vayan a 200 kilómetros por hora y crucen la ciudad muy rápido. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Pues este hombre que dice que hay mucha congestión. No lo sé. Y es que no entiendo muy bien, no es algo que se haya llevado a cabo. Creo que ha hecho alguna prueba, sobre todo relacionada con lo de los cohetes. Pero no sé por qué. ¿Cohetes bajo tierra? No. O sea, hizo algún agujero para la metida de los cohetes. Ni idea. Pero lo que yo no entiendo, porque me he metido en la página de The Boring Company y venden lanzallamas y gorras con el nombre del logo. Yo no entiendo. Y además debieron tener problemas con los lanzallamas por las aduanas, no sé. Dijeron que se negaban a mandar lanzallamas por el mundo. Y entonces, como así como chascarrillo, le han puesto, pone flamethrower, lanzallamas, pero pone not a flamethrower. O sea, no es un lanzallamas, pero sí, efectivamente es un lanzallamas. tiene otra que se llama Neuralink. Esta es la que menos se conoce. Es para conectar el cerebro humano a un ordenador. ¿Esto que es otro cacharro o otra compañía? Esto es otra compañía que tiene. Es que este hombre está... cada día se despierta y... ¡Venga, otro túnel! ¡Ahí, venga! No sé. Oye, ¿el hombre tiene imaginación? Bueno, no sé yo. Es que, de hecho, se dice mucho eso. Que, o sea, es como... el dueño de Tesla, pero que la gente, las malas lenguas, dicen que más que parecerse a Tesla, se parece más a Edison, su archienemigo, o sea, de Nikola Tesla, vaya. Porque más que un gran inventor, es un poco publicista tipo Edison, que hace ahí montajes espectaculares, pues como lo de lanzar un coche al espacio, que es como... bueno, ¿por qué? Vale. Y... siguiendo con su obsesión por los tubarros, está el Hyperloop. Yo he de decir que estaba a tope con esta idea porque me gusta. ¿Habéis oído hablar del Hyperloop? No. Bueno, pues viene a ser otro tubo. Qué raro. Tipo, ¿sabéis Futurama? Sí. Que se subían en un tubo y hacían... sí. Y se iban. Pues tipo así, pero un tren. O sea, es un tren que está dentro de un tubo porque el tren está... al vacío y además está, o sea, va por levitación magnética, como el de Japón, que hay en Japón, que hay flota, entre comillas. ¿Esto para qué? Pues para que no haya fricción con las vías y tampoco hay resistencia en el aire, porque está, o sea, contra el aire, porque hay, está al vacío, entonces puede ir a mucha velocidad. La intención es que vaya a una velocidad media de 970 km por hora y a una máxima de 1200 km por hora. La idea inicial es un túnel, o sea, un tubo que conecte Los Ángeles con San Francisco, o sea, que cruce Estados Unidos. Pero la idea es transportarlo a todo el mundo. Sobre todo él dice que es una idea genial para Marte, porque claro, en Marte la atmósfera... o sea, no hay mucha densidad. La atmósfera de Marte es aproximadamente de un 1% de la de la Tierra. Entonces, ahí no necesitaría un tubo que hiciese el vacío. Y solo serían las vías. O sea, que quiere poner un tren en Marte, básicamente. aún así, hay pues muchos expertos que son escépticos y dicen que es irrealizable porque es muy complicado tener un tubo a largas distancias al vacío y porque es bastante caro el tema del el magnetismo ese. Y además, algunos críticos se imaginan cómo podría ser una experiencia en el Hyperloop y dicen que sería desagradable y aterradora. Porque traumático. Estarías dentro de una cápsula estrecha, sellada y sin ventanas. Eso lo primero. Dentro de un túnel de acero sellado. Habría altos niveles de ruido por el aire comprimido y las velocidades casi pues, sónicas, que es que va a toda hostia. Luego, una simple desviación de un milímetro pues, haría en la trayectoria vibraciones, empujones y zarandeos. Además, el terreno puede desplazarse por la actividad sísmica. Oye, ya no parece tan atractiva la idea, ¿no? Esto me ha hecho gracia. El sistema podría ser interrumpido por suciedad y la mugre cotidiana. Bueno, el gran enemigo del Hyperloop. Los ácaros. Además, se pregunta en qué pasaría si la electricidad se apagara, porque el imán, supongo que será un electroimán, y que la gente no se podría... Esto no lo sé, pero pone que la gente no se puede mover. Es que no lo sé. Ni usar el baño, ni obtener asistencia o alivio en caso de enfermedad o mareo. Hombre, porque si se mueve mucho igual desvían un milímetro la trayectoria. No lo sé, no lo sé. Aún así, bueno, igual esto puede ser, ¿sabéis? Cuando se inventó el coche, que la gente estaba en plan, ¡oh, vamos a morir! Sí. Que eran todos muy catastróficos. Igual al final es lo mismo. Y el Hyperloop se hace maravilloso. Además, bueno, es parte de un concurso. Hay un montón de universidades, empresas y una larga lista de gente trabajando en eso. Y van presentando sus propios Hyperloops y están dentro de un concurso y el señor este pues dice, oh, me gusta esto, esto para mí, para mi proyecto. Y en España hay una universidad en Valencia que se está dedicando a eso, además ha quedado bastante bien, creo. O sea, ha ganado varios premios por su proyecto del Hyperloop, ha hecho ahí sus trabajillos. Esos son sus proyectos de este señor Elon Musk. ¿Os ha gustado? ¿Sí? Sigo intentando acordarme de qué me suena. Pues supongo que el Tesla. Yo creo que lo más conocido de este hombre es el Tesla. Que el Tesla lo hizo, o sea, lo puso a la venta en tres fases, en plan. Primero sacó unos poquitos a un precio astronómico. Luego sacó un poco más de coches a un precio más barato. Y luego ya, gracias a todo el dinero que sacó de ahí, lo ha sacado a un precio asequible. Que no sé cuánto es, pero ponía precio asequible. Igual bueno. Es una millonada. Pero no sé. Ahí tiene... Podéis ver, supongo que el coche que está orbitando al sol algún día dejará de emitir en directo YouTube, ¿no? O llega tan... la señal no sé tan lejos. Ya no lo sé. No lo sé. Estaré pendiente mirando ahí el coche. esto ha sido todo. Buenas noches. Como antes os he dicho, os he traído varias cosas. Primero voy a empezar a hablar sobre un cantante surcoreano. Bueno, este cantante se llama Holland y tiene 21 años. Ha debutado este año en 14 de enero con su único single llamado Neverland. Y bueno, he elegido este cantante porque... Bueno, su canción me gusta bastante. Aparte de hablar de amor, también toca la homosexualidad. ¿La toca físicamente? Sí, la toca físicamente. ¡Qué tonta eres! Bueno, es el primer cantante que se declara públicamente homosexual en Corea del Sur. Que ya sabéis que aún, por desgracia, es un tema tabú y no se habla mucho de él. Y bueno, pues la canción y el videoclip habla sobre la historia de amor sobre dos chicos que solo quieren evitar que pues, se les discrimine por su orientación sexual y también pues, quieren escapar a un lugar en el que pues, se puedan amar libremente. ¿Eso habla de Neverland? Sí. Y bueno, pues la he elegido porque la canción, aparte del tema que habla, me gusta mucho. ¿La canción? Sí. En plan musical. Sí, musicalmente hablando. Exacto. Y bueno, pues eso, os la he traído para que la escuchéis. Vale. Dale, Bea. any eye, I don't give a fuck. I don't wanna lie. When I was young, 애써 설득하지 마. 꼭 그렇게만 해야 해. 내가 이상한 건지, 누가 이상한 건지. 모든 게 내가 생각했던 것과는 너무 달라. 근데 그건 당연한 게 아닐까. 지금까지 들어왔던 말들, 듣기 싫어 더 반복됐던 그 말들. 안 들어도 돼. 이제는 그래도 될 것 같아. 내 손을 잡아주겠니? 창밖으로 나가. 무지개를 찾아서 fly. I could be your love. I'll never mind. I'll never let you never mind. I'll never let I'll never mind. 결국엔 나니까 멀지 않은 원더랜드 끝은 나만 나니까 dream, age, dream, follow my future. Dream, age, dream, follow my future. 모든 게 내가 생각했던 것과는 너무 달라. 근데 그건 당연한 게 아닐까. 지금까지 들어왔던 말들, 듣기 싫어 더 반복됐던 그 말들. 안 들어도 돼. 이제는 그래도 될 것 같아. 내 손을 잡아주겠니? 창밖으로 나가. 무지개를 찾아서 fly. I could be your love. I'll never mind. I'll never let you never mind. So, 괜찮아 우린 as far as I know. I know, I know. 걱정하지 말고 나라. 내 손을 잡아주겠니? 창밖으로 나가. 무지개를 찾아서 fly. I could be your love. I'll never mind. I'll never mind. You never mind. Que muy bien, pero es una pena porque no he entendido nada. Ya, es que si la podéis buscar luego es que con no subtítulos. ¿El qué? Este tipo de música como que no me gusta mucho. Ay, a mí sí. Yo es que me creo que sea una canción bonita, me lo creo. Yo estoy en pleno explosión mental musical. Antes yo era muy cerrada y no me gustaba casi nada, pero ahora es que estoy en plan dámelo todo, papi. Pues muy bien, me parece. Pues sí, bien, ¿no? Pues sí. Pues estaría bien la cosa. A la sigue. Bueno, la siguiente recomendación que os traigo es un manga. Que bueno, este manga es El Dulce Hogar de Chi. Y consta de 12 tomos. Y en esta nos cuenta una historia de una gatita. A ver, la historia es un poco infantil, ¿vale? Pero es que es muy cute. Vale. Nos cuenta la historia de una gatita que pierde a su madre y entonces es acogida por una familia. Y entonces, pues sin más, cuenta... Pues, he venido fumada a la radio. No, es que, en serio, creo que me estoy poniendo mala, ¿eh? ¿En directo? Estamos presenciando... La enfermedad. Sí, si se desmaya Characobey, prometemos llamar a urgencias... Venga, sigue. Vale, ¿me dejáis? Sí. No, vale. Te preocupes, que si eso ya tapamos tu sección, como hicimos con Amaya. A ver, eso te sí. Te dejamos ahí agonizando a gusto. Bueno, pues eso, que este manga cuenta las vivencias que tiene con esta familia y su día a día. Sí, su día a día como gato que es. Ajá. Y pues eso, no es ninguna historia profunda, como veis. Igual tiene un trasfondo súper filosófico. Pues si quieres verlo de ese modo, igual sí, no lo sé. Si quieres te los dejo y te lo lees. ¿Leer? Bueno, mierda. Pero somos el día a día de un gato. Sí. ¿Cómo de interesante puede ser el día a día? Pues cualquier película de Pixar te cuenta lo mismo, Bea. Continúa. Sí. O sea, no sé, es... No sé si te gustan los gatos o... No sé, para pasar el rato está muy bien, la verdad. A mí me encantó. Vale. Que no me la acababa aún, pero... Aquí hablando como si se lo hubiese leído. Pero vamos a hacer como si me lo hubiese leído. Ay. Y para acabar os traigo una aplicación que encontré ayer y sin más me pareció interesante. Ya recogí esta fumada, de verdad. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Es verdad. Esta aplicación se llama Un día más culto. ¿Cómo se llama? Un día más culto, creo que ha dicho. Un día más culto. Un día más culto. ¿Y qué pasa? Corre, muy bien. Datos espera, curiosos espera, de la vida. Cállate. A ver, esta aplicación, aparte de decirte datos curiosos, pues, ¿cómo se llama? Un día más culto. ¿Te hace un día más culto? Pues exacto, o sea, tienes varias categorías, como arte, historia, biografías. Uh-huh. Vamos, es una Wikipedia... Express. Para hacerte el interesante. Exacto. La cosa es, si todo el mundo se descarga la aplicación, nivel de cultura en la sociedad se nivela y nadie es un día más culto. Todo el mundo son igual de cultos. ¡Ah! Dato curioso de hoy. ¿El qué? Todos, serían todos más cultos. ¿Ya? Sí, pero... Pero entonces se crearía otra aplicación... Pero entonces nadie le interesaría esa aplicación porque no podrían fardar de conocimientos. Cierto. Perdón. Bueno, dato curioso de hoy. Fucking. ¿Fucking? Sí. Espera, ¿cómo se...? ¿Fucking? Ah, madre. ¿Cómo se escribe? Pues como fuck. Pues fucking, fuck, fucking. Ay, un día os tengo que traer historia de la palabra. ¿Me vais a dejar hacer mi sección, por favor? Corre. De fucking. Fucking. Es una espera, aldea. Dile otra vez que le he dado. ¡Joder! Fucking es una aldea de aproximadamente 150 habitantes en Austria. Oh. Así como dato curioso. Si quieres hacerte el interesante. Muy bien. Pues una interesante aplicación, oye. Sí. Pues igual la uso y todo para traeros aquí... mierdas de historia. Así que no la uséis, que si no, no puedo fardar de conocimientos. ¿O sí? Bueno, pues hasta aquí ha sido. Esto ha sido mi sección. Ya lo siento por la droga. Y por la droga. She's there to love me. Otra vez, chicas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy recriminando a Characoy que no deja el puto móvil. ¡Ay, Chara! Escúchame. Que te escucho. Si no es con el Candy Crush, está aquí con los WhatsApp. No digo con nada. El chorro. Con el Telegram. Con el 20. Bueno, pues como ya os he dicho, voy a hablaros de carnaval. Con el Facebook. Carnaval. Twitter. Carnaval. Carnaval. Carnaval. Carnaval. Carnaval. Bueno, pues viene de la palabra italiana carnevale, uh-huh. Que a su vez viene de carne levare, que significa carne, pues es carne. Elevar la carne. No, dejar la carne. Entonces es, como sabéis... ¿Qué? Elevar, no sé. Elevar la carne. No, a ver, pues ya sabéis que... Bueno, o igual no sabéis, bueno, yo os lo cuento. Que el carnaval son los días, los tres días que preceden a Cuaresma, que son 40 días que representan el ayuno de Jesucristo en el desierto de 40 días. Pues no puedes comer carne en 40 días. Ni pescado. Ni pescado, eso. Ayunas. Creo que no puedes comer pescado. Es bueno, que no sé si era carne y pescado sí o ninguna. Es que lo vi en un esquemita y había un dibujito que la carne estaba tachada y el pescado no. Entonces, igual el pescado sí. Bueno, vamos a poner por caso que no puedes comer. Entonces, viene de ahí carnaval, carne, elevare, evitar la carne. Sí. Y ha evolucionado a carnaval, a carnes tolendas en Castilla y a carnes tultas en Navarra. ¿Carnes tultas? Carnes tultas, así se decía antes. Pero la palabra carnaval se impone al resto por la popularidad que toman los carnavales italianos. O sea, como los italianos lo llamaban carnaval, pues en vez de carnes tolendas lo llaman carnavale. Y de ahí carnaval. ¿Queda claro el origen etimológico? Sí, sí. Pues que el italiano era el mainstream. Y se comió el resto. Eso es, antes a la festividad en sí se le llamaba en castellano antiguo antruejo, que significa entrada. Ah, pero, o sea, antes se disfrazaban. Sí, sí, ahora os digo porque se decía antruejo porque es entrada, da inicio a la cuaresma, que era esos 40 días antes de eso. Uh-huh. Entre carnaval y Semana Santa. Y básicamente consistía en exactamente lo contrario a la cuaresma. Comías mucho y te divertías mucho. Mejor. Sí. Y bueno, así pues, esto en general en los países de predominancia católicos. Ah, vale. O sea, los vale. Católicos, sí. Por así decirlo. O de religión cristiana en general. Por ejemplo... En otros, los egipcios celebraban, o sea, no como carnaval en sí, con esta misma, con este mismo significado, sino en las mismas fechas, otra fiesta que también era de desmadre total. Porque el carnaval era un desmadre. Ahora os voy a contar algunas actividades que hacían y estaban un poco de la olla. Bueno, pues por ejemplo, los egipcios celebraban la festividad del buey Apis. Esto era un buey que tenía entre los cuernos un disco de oro, y ya cuando los últimos rayos de sol reflejaban en el disco, empezaba el desfile y despasaban todos. No. Bueno, vale. Era el día sin ley. Sí, era como la purga, ¿sabes? ¿Sabéis la peli de la purga? Pues sí. Algo así. No, literal. Ahora os voy a contar más. Por ejemplo, los hebreos celebraban el Purim, que era... celebraban la caída de Asuero, que era un rey persa. Pero los hebreos no son judíos. Sí. ¿No has dicho cristianos? He dicho... Sí, pero ahora es... Hombre, los egipcios tampoco son, pero... Ya. Estos son como otras civilizaciones que también en las mismas fechas hacían otras fiestas que también eran de desmadre total. Ah, vale, perdón. Y... Y los griegos y romanos pues hacían una fiesta a Dionisio y a Baco respectivamente, que eran los dios del vino y de la fiesta y todo. Y era, a ver cómo os lo explico, desaparecían las clases sociales, los esclavos eran libres y hasta sus amos les servían. Era desmadre total. Empezaban a pasarse carne y vino por las partes. No, se los iban tirando unos a otros. Ah, vale. Todo locos. Y todo esto. Pero eso pasaba viene... todos los años. Sí. Vaya. Y todo esto que viene de la tradición pagana de celebrar el inicio de la primavera. y se comían todas las reservas de alimento que habían sobrado del invierno así a modo de celebración. Y de ahí pues empezó a derivar en estas idas de cabeza. Y bueno, volviéndonos a centrar en la parte cristiana de todo esto, se caracterizaba esta festividad por... era un tiempo de sin reglas y podían hacer críticas, por ejemplo, había mucho crítica sociopolítica y liberación sexual y de todo, hacía lo que les estaba pasando. Y violencia reglamentada también era uno de los rasgos característicos de esta festividad. Luego, comidas especiales, hacían comidas especiales en las que abundaba sobre todo la carne y sobre todo el cerdo. ¡Qué bien! Sí. Yo me lo hubiese pasado, ¡buf! ¡Genial! Y también bebían mucho vino, porque en Cuaresma no podían ni comer carne ni beber vino. Así que aprovechaban y aquí hacían pues todo lo que no iban a poder hacer en los próximos 40 días. También era muy típico tirarse cosas, harina, o tipo chupinazo. Sí. Pues así. Se tiraban cosas y se pegaban entre ellos. Sobre todo ocurría entre todos, básicamente. Pero sobre todo hombres solteros a mujeres con connotaciones sexuales. Así que si te tiraban un huevo, era que quería algo. De hecho, está documentada la popularidad de una tradición dentro de esto de tirar cosas. Había una tradición que era huevos rellenos de agua aromatizada y entonces los hombres se lo tiraban a la mujer que le gustaba. ¡Qué majos! Como una bomba de colonia, por así decirlo. No sé, era todo muy raro. Ya os he dicho que era una idea de olla tremenda. Sí, sí. Y mataban gallos, manteaban perros y gatos. De hecho, en el Quijote de Cervantes cita como a Sancho en una escena le estaban manteando cual perro en carnestolenda, es decir. O sea, en carnaval. Claro. Vaya. Manteaban perros. Eso Pacma no lo hubiese... Pac-Man no lo hubiese aceptado. No, de ni ninguna asociación actual, supongo, no sé. Bueno, me callo. Lo siento. Luego, no vuelvo a hablar. No, podéis hablar, de hecho prefiero. Manteaban, ahorcaban y quemaban muñecos. No os asustéis, ya no son personas, son muñecos esta vez. Pensaba que ibas a decir algún otro animal. Ya, yo también. Bueno, mejor muñecos. Muñecos. Y bueno, el origen de lo de llevar máscaras y disfraces en todo esto... Disfraz viene de... O sea, significa... quitar huellas o algo así. Entonces, es como... Obviamente en este desmadre no quieres que se sepa quién eres. Entonces la gente se disfrazaba para mantener el anonimato. Claro, pues, y poder hacer lo que te dé la gana, ¿no? Claro. Sin saber quién eres. Eso es. También había tradiciones que era que a los niños les... Bueno, el niño era... Normalmente niños y hombres solteros eran los que se cargaban al gallo. Así. Pero, ¿qué? O sea, ¿de dónde sale un gallo muerto de repente? Pues porque podía. Porque podía. Sí. Eso es, podía. Y aprovechaban la ocasión y lo hacían. Y, por ejemplo, disfrazaban a niños de... Y hacían como que eran el rey de la ciudad, ¿sabes? Iba recaudando dinero del resto de vecinos como un rey. Y era el líder por ese día. Y eso, todo eso para luego estar 40 días de penitencia, ayuno, oración, etc. No sé si sale rentable. Ya. A mí lo que no me sale rentable es la fiesta. Ya. No soy muy fan. Bueno, como ya podéis ver, ha cambiado bastante. Ya no mantean perros. Mierda, varios. Y bueno, hasta aquí lo que he podido reunir sobre carnavales. ¿Qué os ha parecido? Bien. ¿Cómo se llamaba en castellano? Carnestolentas. Carnestolentas. Me encanta esa palabra. Carnestolentas, que según la fuente que he mirado, se supone que es una palabra todavía viva en castellano, pero creo que no la usa ni Dios. Pues a partir de ahora seguro lo voy a utilizar. Seguro que reverte. En alguna ocasión así concreta igual se A mí carnestolentas me suena a canelones. No, a mí a chicha. A ay, tengo que ir al gimnasio, que estoy con carnes tolentas. Es que tengo aquí las carnes tolentas. Tolentas. Pero es toda una palabra, carnes tolentas. Todo junto. Ya, sí. Y normal que te suena carne si significa dejar la carne por 40 días. Bueno, hasta aquí mi sección. Adiós.